Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es tu programa Made in Metal. Es tu programa 244, o sea, nuestro programa 244. Yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes no habrá escuchado los 244 programas, pero sí tengo o tenemos oyentes que nos escuchan semanalmente desde hace mucho tiempo. Yo soy Tony González y esto es, te repito, Made in Metal, un programa con lo mejor de la música que a ti te gusta. O sea, mucha música y muy buena, todas las variantes del rock y del metal. Y quiero comenzar diciéndote que a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista. Vamos a tener dos entrevistas en este programa. La primera es con los alemanes Orden Organ y la segunda es con Carlos Álvarez, guitarrista, cantante, pianista, baterista y compositor de Dry River. Pero ya saben, el año pasado anunció que se iba poco tiempo después de haberlos visto en el Leyenda del Rock. Y resulta que ahora se está preparando para salir en solitario. Pero la pandemia estuvo por medio y decidió sacar un disco de versiones y lo entrevistamos con relación a ello. Sabes que estamos transmitiendo desde las emisoras Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio. Desde España, también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Y vamos ya a comenzar con la música, que es el objetivo fundamental de nuestro programa. Vamos a comenzar con una banda fresca que se llama Madhouse. Yo sé que en más de un país existe un grupo que se llama Madhouse, así que quizás ustedes piensan que me equivoqué, pero no. Esto es una banda que comienza, este es su segundo disco y el disco se titula Bad Habits del año 2021. Aunque la banda tiene mucho de Mötley Crüe, desde aquí los vemos más como unos hijos directos de Skid Row. No porque Tommy Lovelace tenga el timbre o el fuelle de Sebastian Bach, pero sí tiene un timbre personal muy bueno. El parentesco viene más por el estilo compositivo, que tiene mucho de los de New Jersey, comenzando por la primera pista, Bang Bang, y todas las que vienen a continuación. Acabo de leer que también les gusta Poison, pero si les gusta, seguro que son precisamente los Poison del Flesh and Blood y no los del Thought Dictated to Me, como muestra la canción título Bad Habits. Pero vamos a escuchar esta canción que les había mencionado, que se titula Bang Bang. She played with the things I ya escuchaste, esto fue Bam Bam de Mac House, y a mí me suena, a mí me parece que suena algo parecida a una de Skid Row que se llama Big Guns, y por eso vamos a escuchar Big Guns de Skid Row. Mucha música y muy buena. Nos mudamos de país y de estilo, y ya lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama My Refugee. El disco es The Anger Is Never Over, de este año 2021. Ellos son un proyecto de power metal italiano formado en el 2010 en Milán por el guitarrista Mauro Paieta. Es power metal de principio a fin con toques épicos y letras que hablan de guerreros y de magia. Los textos son muy agradables, son defendidos por unos vocalistas impresionantes, y este es otro de los méritos de este CD: darte a conocer y demostrarte una vez más que los músicos talentosos florecen por toda la tierra, aunque las radios y televisiones nos quieran llenar los oídos con estupideces más apropiadas para el sistema porcino. Lo digo porque no son los vocalistas que conocemos en Europa como los mejores, ni siquiera los que se conocen en Estados Unidos como los mejores, sino que canta lo mismo una chica de Rumanía que uno de Colombia. Este es un disco que disfrutarás sabiendo que quizás jamás puedas ver a una banda formada tan siquiera por la mitad del talento que aquí se reúne. O sea que My Refugee no los vas a ver en directo, y si los ves dentro de varios años, posiblemente no puedas reunir a todos los que están aquí. Aunque quién sabe, porque cuando Tobias Sammet comenzaba con Avantasia, pensaba lo mismo, que sería imposible llevar eso al directo, y ahí lo ves dando vueltas con Avantasia por todo el mundo, bueno, prepandémico. Y espero que pospandémico también esté Tobias Sammet ahí dando vueltas y hablando por los codos, que es lo que hace cuando da un directo. Vamos a escuchar una pieza de My Refugee que se titula Winterland. Cuando Frontier Records sacó el disco de Scream Machine, Chema, quien colabora en la web de Made in Metal, Chema Aiden, dijo: oh, yo quiero hacer el disco de Scream Machine. Menos mal que lo hizo él, porque a mí no me acaban de convencer, aunque yo, además de escuchar el disco, he leído su reseña, y por supuesto, parte de su reseña es lo que le voy a decir aquí a todos ustedes. El disco se llama Scream Machine, es del año 2021. No es malo, es un disco buenísimo, y es una banda que nace de la mente inquieta del bajista Francesco Bucci, que también es compositor y bajista de Stormlord. Y aquí hay miembros de respetados grupos italianos como Stormlord, los mencionados, Caledon y Lunar Sea. Hay invitados de la talla de Steve DiGiorgio, de Testament, de Death, de Ice Earth, de Spirit of Fire y muchas otras bandas más. Y el poderoso cantante Herbie Langan, quien hizo el disco anterior de Voodoo Circle, y que es también magnífico cantante y ha cantado en Firewind, Avantasia y también Voodoo Circle, como les acabo de decir. También ha invitado a cuatro de los mejores guitarristas italianos, comenzando por Simone Mularoni. También está Maximiliano Pagliuso, Andrea Angelini y Francesco Mattei. Todos ellos se dejan la piel en otras cuatro canciones de este disco, así que vamos a escuchar una pieza que es la primera pieza del disco, que es Demon Dawn. Demon Dawn es la mejor manera de pronunciarlo. Demon Dawn. Through all the centuries of wise men, where is denial? Made in Metal con Tony González. Ya están aquí y ya sabes que esta es la sección donde yo te pongo música de discos que están al salir, y lo que vamos a escuchar hoy es algo del nuevo disco de Van Canto. Vamos a buscar aquí los maestros del metal a capela. Van Canto están listos para lanzar su octava oferta, To the Power of Eight. Este disco va a salir el 4 de junio con Napalm Records, y la banda ya adelantado un entusiasta sencillo titulado Falling Down, que es lo que vamos a escuchar. Ya sabes que el disco lo puedes tener a partir del 4 de junio. Vamos para allá con Falling Down. Falling again, you're wrong to the other side. Now that you're falling again, you're wrong with your life. heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando CDMusicRadio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y como te había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Orden Hogan, porque ellos acaban de sacar un disco este año titulado Final Days, ya con Gunman, que fue el disco anterior. La banda sentía que su popularidad iba creciendo, los fans también, los críticos además ponían al disco en un pedestal, y escuchando este disco Final Days, pienso que igualmente las reseñas lo pondrán bien alto. Es curioso cómo es posible que Seb, que es quien entrevistamos, guitarrista, vocalista y productor de Orden Hogan, pueda ser el productor de sus propios discos, de los cuales también es el principal compositor, creando unas letras que están atadas a un tronco común. Con el disco anterior era El Salvaje Oeste y aquí es una oscura historia de ciencia ficción, así que te voy a poner una canción de este disco, que va a ser Heart of the Android, y después Seb nos va a hablar un poco sobre la concepción de este disco y sobre un tema que se titula Black Hole, y vamos a escuchar esta canción que se llama Black Hole. What do you see? Machine or man? Seb, cuando vi que el título del CD era Last Days, pensé que estaba relacionado con la situación actual, pero luego, escuchando la letra, descubrí que fueron escritas antes del confinamiento. ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Quiero decir, la cosa es preocupante con las letras. Había un par de canciones que trataban sobre los últimos días de la humanidad. Diferentes historias, como la de un asteroide golpeando la Tierra al amanecer, o un ojo que es básicamente una inteligencia artificial que se va a convertir en una amenaza para la humanidad. Una nota divertida al margen, ya que lo mencionaste, en realidad hay también una canción sobre un virus asesino. Y decidimos no incluirla en el disco porque pensamos que era muy inapropiada con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y la sacamos. La incluiremos más adelante, tan pronto esta cosa, el COVID, mejore. Porque también es una buena canción, pero no nos sentaba bien ponerla en el disco ahora. Otra cosa que hago muchas veces es que tomo un concepto que está conectado a un tema y construyo metáforas con él para que signifique algo totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, tienes una canción llamada Black Hole en el disco, que obviamente es una palabra conectada al espacio. Si piensas en un agujero negro, pensarás en el espacio y la ciencia, por supuesto. Sí, pero en realidad la canción se trata de la sensación del peso de tu propia depresión que te está arrastrando hacia abajo. Así que es una canción sobre la depresión en realidad. Y también está la pista Heart of the Android. La gente está pensando que se trata del obvio, de la cuestión de si una máquina en cierto punto se está volviendo una persona, si es lo suficientemente avanzada. Pero no es sobre eso en realidad. Heart of the Android. Se trata de una canción sobre una persona que se siente solo, no tiene criterio y hace lo que otros esperan que haga. Y no está realmente viviendo su vida, si entiendes lo que quiero decir. Así que realmente amo construir metáforas con las palabras que están conectadas con un tema, pero en realidad no significan eso, sino algo totalmente diferente. Esto es para mí una gran diversión. Y siempre es genial cuando la gente que te está escuchando descubre eso, ya sabes, de vez en cuando la gente viene y te dice, oh, yo he entendido de qué se trata esa canción. Es tan genial. Y siempre tengo que reírme porque es fantástico, porque cuando estás escuchando las canciones tienes una perspectiva totalmente distinta. Pues mira, ese fue mi caso también. Lo peor fue que cuando estaba escuchando Black Hole, estaba pensando en la película de Tony Perkins. Y luego comprobé y supe que tu canción Black Hole no era exactamente sobre un agujero negro en el espacio. Me dije, bueno, está bien, tal vez es porque Black Hole es la película, Tony Perkins es el personaje principal, y como Tony Perkins siempre ha sido una persona depresiva, y traté de enlazar todo esto, pero era casi imposible. Así que esta es la razón por la que a mí me gustaría preguntarte, ¿te inspiras en libros, en películas? En tu vida real, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Creo que cuando eres un verdadero músico, todo lo que se te presenta es de alguna manera una inspiración. Yo personalmente intento liberarme de todo ello y no lo consigo. Quiero decir, está muy bien escribir una canción sobre un tema determinado o sobre una película o lo que sea. Puede ser así. Pero la mayor parte del tiempo busco solo mi manera de expresarme cuando estoy escribiendo estas piezas. Y quiero decir, especialmente en mi caso, que desde que puedo recordar, no tengo nada de música en mi cabeza. No bromeo. Pienso en música hoy y día a día, especialmente como productor. Cuando estoy sentado en un pub con amigos alrededor de una mesa y hay música saliendo por los altavoces en algún lugar del pub, es casi como si estuviera otra persona hablándome constantemente, porque escucho todos los detalles de la música mientras hablo con los demás. Siempre es lo mismo. Y cuando eres un buen músico y puedes realmente entender lo que oyes, que es mi caso, si no es una música súper complicada, si es una canción normal, puedes darme una guitarra acústica y podré tocar la canción tan pronto como la escuche, incluso si la escucho por primera vez, porque estoy comprendiendo lo que está sucediendo. Sé por qué rumbo van y sé lo que el baterista está haciendo y esas cosas. Especialmente como productor, aún es más terrible porque entonces estaré escuchando balances, compresión y delays y reverberaciones y cosas así. Así soy yo. Siempre trato de hacer mis propias cosas. No es que esté sentado tratando de encontrar inspiración. No necesito eso porque siempre estoy lo suficientemente inspirado por mí mismo. Y si eso tiene algún sentido. Siempre tengo ese sentimiento dentro de mí que me dice que tengo que escribir música y sacar ideas, y no sé de dónde vienen. Son como si estuvieran en alguna parte. Tal vez estén en el aire, como flotando, como el sol. A veces están justo delante de ti, en el aire, y puedes simplemente cogerlas de la nada. Will we ever know? Made in Metal con Tony González. No sé por qué existe el concepto fuera de España que las bandas españolas son mediocres. Quizás porque es lo que se ha promocionado o porque la movida madrileña, que todo el mundo está muy contento con ella, pero ha hecho mucho daño a lo que es no solamente el concepto musical del pop y del rock español, sino a la visión que tienen muchas personas desde fuera. Pues yo les traigo una banda que demuestran que no, que en España puede que haya bandas mediocres, pero hay bandas espectaculares, y una de ellas es Dolman, quienes continúan avanzando con este disco del 2020 que se titula Complete Downfall. Ellos son una banda de melodic death metal y han firmado con Stream Music, que pienso era su sello por definición. Por otra parte, hay bastantes diferencias, al menos con Abyss, que era un mini CD con 4 canciones nuevas y otras regrabadas. Yo no creo que sea del todo por la entrada de guitarrista Joaquín Andrés, sino porque la banda ha ido cambiando la manera de enfocar sus propias canciones. No se asusten, no han cambiado tanto como para resultar irreconocibles. La banda sigue ofreciendo ese estilo tan noventero, con influencias de grupos como los Paradise Lost de aquellos años, de incluso de antes, de los 90, y un frío aire que definiríamos como sueco, pero como mismo puede ser puntualmente vasco, que es de donde es Dolman. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Tragicomic Day. We'll be right back. ya que estábamos hablando de Paradise Lost, con el disco de Doorman, vamos a escuchar una de las canciones de esa etapa que para mí sigue siendo la mejor que tuvo Paradise Lost, que es aquella etapa donde mezclaba el Doom con la parte menos comercial, aunque ahora se vería un poco comercial incluso esta música, pero no, en aquel tiempo no lo era. Vamos a escuchar esa pieza clásica que es Embers Fire. We'll be right back. Metal con Tony González. Y como te comentaba, la segunda entrevista va a ser con Carlos Álvarez, más conocido por haber sido el ex guitarrista de Dry River y ahora que se lanza poco a poco en solitario. Cuando a finales del año 2019 anunció la salida de la banda, yo me sentí bastante incómodo. Era un hueco difícil de rellenar, tanto por virtuosismo musical como por carisma. Mientras esperamos por el nuevo disco de Dry River y vemos que ya me he enterado por el propio Carlos que la banda va bastante bien y él ha sacado un disco de versiones que, como es lógico para quienes los conocen, son versiones más de ayer que de hoy. Vamos a escuchar una de las canciones, a lo mejor la que están escuchando de fondo no la identifican, pero es una de las versiones que es Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, y vamos a escuchar primero Somebody to Love. Y después él nos va a contar cómo hizo Somebody to Love, cómo hizo algunas versiones y cómo hizo la segunda versión que vamos a escuchar, que es With a Little Help for My Friend, también de The Beatles. Y a continuación seguimos con Made in Metal. Spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah, I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take all my heart and pay all on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, anybody find me. Someday I'm gonna be free, Lord. Find me. to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, find me somebody to love. Everybody find me. Carlos, buenos días. Buenos días, Tony. Nada. Bueno, aquí estamos. Sí, tú sabes que no me extraño para nada que tu primer disco fuera un disco de versiones en vez de música original. Lo que sí me llamó la atención es que saliera, para mí fue como repentino. Cuéntame cómo pensaste en hacer este disco. Bueno, primero, el nacimiento de toda esta historia no viene con la idea de hacer un disco. Yo empecé a grabarme versiones, sobre todo como una forma de entrenamiento, ¿no? Y de investigar nuevas facetas en la música. Sobre todo, me apetecía mucho tomarme en serio lo de cantar, que es una cosa que siempre me había generado mucho interés. Y hacía más en la intimidad que en público, porque bueno, oye, por el carácter de cada uno hay quien le va más fácil ese rol y a mí siempre me ha dado bastante apuro. Y oye, me puse, lo de las versiones empezó como una forma de tomarme eso en serio, ¿no? Y practicar en esa dirección de una forma, pues poniendo el foco ahí, ¿no? Y total, que empecé a grabarme versiones así más sencillitas, con piano y voz, acústica y voz, y pues yo qué sé, cada día me grababa una y claro, así fui grabando. ¿Qué pasa? Que de repente llegó la gran pandemia, toda la movida esta que nos ocupa ahora, y claro, y ahí pues con el rollo del confinamiento y tal, acabé llenando la casa de instrumentos. En lugar de ahorrar dinero, me empecé a gastar dinero y a comprar micrófonos y a comprar mil cosas para grabar. Me llevé hasta la batería y bueno, claro, pues ya empecé. Digo, va, pues voy a grabarme las versiones un poco, bueno, más curradas, ¿no? Ya como si fuera una banda completa. Y bueno, y todo esto que me estoy grabando para mí, para practicar, pues oye, voy a compartirlo un poco con el mundo. Porque bueno, pues también es una forma de presentar a la gente pues un cambio de rol, ¿no? Para que la gente cuando, si yo de entrada ya voy con mis temas propios cantándolos y tal, pues puede ser un poco así que te descoloca, pues con esto de las versiones pues hace un poco de bisagra, ¿no? Y bueno, total, que al final me empecé a grabar las versiones un poco más curradas, me hice los vídeos y lo iba subiendo al YouTube, me empecé a volver a las redes sociales y todas estas cosas, y oye, al final dije, pues como he quedado muy contento, como ha quedado, pues saco disco. Cuando tú me, hablándome ahora mismo, cuando tú me has dicho que grababas una cada día al principio, me ha dado así de pronto una envidia que no se me ve verde de milagro. Pero bueno, Si tú grabaste Somebody to Love en un día, ya mira, apagamos y ya se acabó la entrevista. No, no. Porque no puede ser. No, me costó mucho más, me costó mucho más. Claro, mira, solo grabar las voces, todos los coros y tal, estuve un día entero ahí, porque me tenía que hacer muchas tomas para recrear ese efecto, ¿no? No. Un día me costaba cuando me grababa una guitarrita y luego me grababa la voz cantando por encima. Luego cuando me puse con lo otro ya exigía de más tiempo, ¿no? Pero estaba guay porque como las subía cada 15 días, pues como que tenía una fecha límite. Y a mí eso me va muy bien porque si no me pongo muy pocos límites yo. O sea, voy fluyendo y no cumplo plazos. Y bueno, ahí... Claro, me costaba más. La de Somebody to Love concretamente fue de las que más curro me llevó. Sí. Yo he visto que en el disco tienes 14 canciones que son 14 versiones, pero que además en Facebook a cada rato sacas un video de una canción que no está en el disco. Entonces, realmente grabadas, ¿cuántas canciones tienes? De esta parte del video. Versiones igual he grabado pues 50 fácil, no lo tengo ahora contabilizado, pero muchas, en el formato este más currado, ¿no? Con bajo, batería, todo muy bien mezcladito y tal, ya dándole un empaque más pro, ¿no? más profesional, hice las 14 esas, a lo mejor algunas se me quedó a medias, ¿no? Pero bueno, las 14 de estas, pero sí, unas 50. Y estas que voy subiendo es simplemente para quitarme el mono. Como yo sigo practicando con la voz y tal, pues un poco lo que hago es eso. Como ahora para redes sociales es todo como tiene que ser todo, vídeos de un minuto y cosas así, pues lo aprovecho y si estoy practicando una canción me grabo un trocito, oye, y lo comparto con la gente. Algo que me llama la atención de este disco, en este disco no podemos decir que haya alguna canción que a ti no te guste, porque es el disco que has hecho tú, con las versiones que has hecho tú, y los grupos que has escogido versionar, deben ser grupos que te gustan mucho. Sí, sí. Esto es todo tuyo. Entonces, yo quería que habláramos sobre algunas canciones y cómo se te ocurrió hacer la versión, cómo la hiciste. ¿Te parece bien? Claro, me parece maravilloso. Sí, pues yo asumía que tú, algo como casi todo músico que está vivo y que tiene, vamos a decir, que llega a los 30, cierta influencia de Beatles. Pero me llamó mucho la atención cuando comenzaste con With a Little Help from My Friend, es que yo veo que tú has hecho esta versión inspirado tal vez más en Joe Cocker que en el propio Ringo Starr. ¿Cómo fue que te decidiste hacer esta versión y cómo la trataste? Pues sí, es tal cual lo que dices. O sea, me he basado bastante más en la versión que hizo Joe Cocker, ¿no? Que es como un ritmo ternario e incluso, bueno, la manera de cantarla, ¿no? Que en la versión de los Beatles. Mira que a mí los Beatles me apasionan. Seguramente de los dos grupos que más obsesión tengo por ellos y que mejor conozco. Pero curiosamente con esta canción yo creo que Joe Cocker la llevó a un nivel mucho, mucho más chulo, ¿no? Siendo que la versión que hay en el Sgt. Peppers es muy guay y mola mucho, ¿no? Pero lo de Joe Cocker es mágico, hasta el punto de que yo recuerdo de pequeño que esta canción salía en la serie esta de aquellos maravillosos años, yo no sé, Wonder Years, no sé, una serie que hacían aquí cuando yo era pequeño. Y era como la canción de entrada. Yo la tenía súper escuchada. Luego a mi vida llegaron los Beatles y escuché With a Little Help from My Friends, la versión original, la que canta Ringo Starr. Y en mi cabeza eran canciones diferentes. O sea, yo recuerdo ya con 18, 19 años descubrir que eran la misma canción y tener ahí una explosión sideral en mi cabeza, decir, coño, no había caído, ¿no? Entonces, bueno, aquí me he ido por las ramas. Yendo a lo que me preguntas, sí, se basa mucho más en la versión de Joe Cocker, pero tiene cositas también de la de los Beatles. Por ejemplo, en el puente intento irme más a la progresión de acordes que hacen los Beatles y luego pongo cosas mías de cosecha propia, pues me invento un solo o yo qué sé, o le pongo coros a lo Queen por ahí. O sea que al final, bueno, hago ahí una, un batidito. Pues oye, cuando tú me dices que los Beatles son de los dos grupos que más obsesión tienes con ellos, en lo que pienso yo es que, bueno, los dos grupos que más obsesión son The Beatles y Dry River. Porque, bueno, con Dry River, sí, se podría decir que he tenido bastante obsesión. No, me refería más a nivel de fan, ¿no? Sí. No como parte implicada. Con Queen, bueno, son Beatles y Queen, digamos, los grupos que más controló a un nivel psicopático, ¿no? De manejar datos, de fechas de nacimiento, minutaje de las canciones, saberme qué canciones hay en cada disco, saber qué meriendan, y luego Dry River, pues es más una obsesión como parte implicada, ¿no? De cuando estuve allí, que era... Bueno, ocupaba gran parte de mi cabeza, ¿no? La banda. Bueno, creo que todavía existe, ¿no? Pero existía en Cuba un club de fan de los Beatles. Incluso durante 3 años se estuvo haciendo un coloquio sobre la obra de los Beatles. Y allí yo recuerdo que hacían concursos imposibles, ¿no? Como cómo se llamaba la tía de John Lennon. Para mí eso es imposible, a lo mejor tú sabes. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí, la tía de John Lennon se llama Mimi. Y bueno, y te podría contar más cosas, más datos que ocupan espacio en mi cabeza, pero que no me reportan... Bueno, ahora cobran sentido en el momento. Creo que manejar este dato ha cobrado sentido por este momento único en el que me lo has preguntado. Nunca nadie me había preguntado, ¿sabes cómo se llama la... La tía de John Lennon, bueno, pues se llama Mimi. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I get by with little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Do you need anybody? get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Ya tú empiezas a escuchar y nada, esto no es un disco de un shredder ni de una banda neoclásica. No, este es el disco de Syrax. Syrax, el disco Experiences del año 2020. A ellos los conocimos desde su disco debut y la banda sigue haciendo esa música genial y alocada que mezcla todo tipo de cosas. Y en este CD, además de rock, metal, prog, música clásica y cabaret, comienzan a atreverse con el jazz. Lo que sí nos queda claro es que Syrax siguió estudiando, que la locura ha crecido en sus cabezas y que esto no es música para gente de lentos reflejos. Dicho de otro modo, para melómanos a los que les guste el humor y la buena música. Escucharás que antes de sonar Syrax, la promo que te puse de Made in Metal es la promo más heavy que tenemos. Y si tú esperas que una pieza de Syrax que se titule True Metal sea de metal, es que no los conoces. Pero yo te quise hacer la trampa y vamos a escuchar esta pieza de Syrax que se titula True Metal. For the love.

Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. TNT Radio. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y yo te voy a hacer ahora brevemente la historia de Nat Sylvan, pero no la historia de él, la historia que él ha tenido con Made in Metal recientemente. No sé si ustedes conocen a Nat Sylvan, yo creo que sí, que deberían conocerlo, porque Nat Sylvan es el espectacular cantante que últimamente, en los últimos años, ha estado acompañando a Steve Hackett en esas giras y en esos discos que ha hecho sobre Genesis. Pues resulta que sí, somos fanáticos de Nat Sylvan, y aquella vez que estuvo Steve Hackett en Madrid y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, cuya entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube conjuntamente con las entrevistas completas de Orden Hogan y Carlos Álvarez, que además decirte que la traducción de la entrevista de Orden Hogan la hizo María Jesús Arias, pues te comento que yo estuve tentado a pedirle a Steve Hackett que despertara a Nat Sylvan ahí, que me lo bajara para entrevistarlo, pero no, después dije no, esto no puede ser así, esta gente son unos monstruos de la música y yo no soy nadie, así que pobre hombre, no lo voy a despertar, en caso que no esté dando vueltas por Madrid, que sería lo que hubiera hecho yo si hubiera venido a Madrid dos o tres días nada más, o quizás un día. El caso es que Nat Sylvan recientemente ha grabado un disco que se llama Spiritus Mundi, que es de sus discos en solitario el disco menos rockero, el disco menos progresivo, pero aún así nosotros le hicimos una reseña, le hicimos una crítica en nuestra web porque nos gusta Nat Sylvan simplemente, pero además le hacemos crítica porque Made in Metal es un sitio web con una mira bastante extensa, cubrimos bastantes estilos diferentes, pero además porque nos da la gana, porque nos vamos a decir otra cosa, no hay que justificarse. Y el caso es que Nat Sylvan escribió en nuestra página de Facebook que por qué un sitio de metal hacía una reseña de un disco de él. Y venga, después él nos escribe y nos explica que es que había visto una reseña en otra web de metal donde decía que la música que hacía era una música como la que se escucha en Yahoo Music, música así para entretenerte cuando tú estás comprando algo, y que eso no es su concepto de la música, pero que eso lo puso el otro sitio, no nosotros, que él no estaba en desacuerdo con nuestra reseña y que realmente lo único que le llamaba la atención era eso, que muchas gracias por la reseña, muchas gracias por sus palabras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó entre medias? Entre medias, un montón de personas, hombres y mujeres, claro, por congraciarse con Nat Sylvan, o porque la idea siempre es echarle paja al ojo ajeno, y Nobel Lavigne en el propio, comenzaron a lanzar sus opiniones en Facebook sobre la historia de que aquí se debía esto, de que eso no puede ser, de que si esto, que si lo otro. Uno se quiso hacer el gracioso y, como un chiste, puso: a lo mejor es porque esa gente de Made in Metal se pensó que Tony Levin es metal. Pues no, no me lo pensé. A lo mejor debió haber pensado que Jonas Reingold es metal progresivo, que sí lo es cuando hace algunos discos. Pero nada, y entonces finalmente una mujer decía: bueno, yo no sé qué le pasa a Nat, porque he leído la reseña y no tiene nada negativo. Y nada, no fue hasta que Nat se expresó que ya todo eso se fue acabando, hasta que, como ocurre en las redes sociales, siempre el post va muriendo porque ya la gente deja de contar las cosas que quiere contar. Pero a lo que voy no es sencillamente a la actitud de Nat, que realmente es una magnífica persona a la que aprecio muchísimo y creo que es un gran cantante, sino a la actitud de gente mediocre que siempre quiere estar lamiendo bota, adulándote o ataqueándote, que eso sí es también palabra cubana, la guataconería, que no es más que la adulación, y realmente son personas que ¿qué tienen de interesante? Nada, solamente viven mirándole la mancha al ajeno. Estas son las cosas a las que no la debes prestar atención cuando estás en las redes sociales. Y esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. Y volvemos a España con una banda divertida y alegre que se llama Lex Luger. El disco es Rey del Terror. Y te había dicho que era una banda divertida y alegre, pero en realidad lo que es divertido y alegre es el disco. Aunque haya mucha sangre y muerte en sus textos, también hay magia, hay mucha magia. Rey del Terror es el primer disco de quien fuera líder y vocalista de la banda de horror punk Los Lugers. En nuestra infinita ignorancia no conocíamos que se cultivaba el horror punk en España. El disco es todo un homenaje al cine de terror. De una manera original, Lex Linde rinde homenaje a la música que le convirtió en músico, al cine que le convirtió en cinéfilo y al horror que le convirtió en un vampiro. Las letras están inspiradas en las películas que los títulos mencionan en todos los casos. Y resulta curioso que casi todas las canciones están inspiradas en películas basadas en guiones de Stephen King. La música mezcla rock, punk y synthwave, y vamos a escuchar dos canciones cortas que son La Tienda y Carrie. Vamos para allá. Encuentras a ti. ahora sí, venimos con el disco de un Shredder, que es el disco de Marty Friedman, Tokyo Jukebox 3. Este disco salió en Japón el año pasado y este año salió en el resto del mundo, o en Estados Unidos, cuando algo sale en Estados Unidos, no sé por qué nos pensamos que es el mundo. Cualquiera pensaría que después de vivir en una amplia ciudad de Estados Unidos con avenidas extensas e inmensas y casas baratas de varias plantas, o sea, e inmensas y baratas casas de varias plantas, menos en las megaciudades, Marty Friedman no se acostumbraría a vivir en Japón con su superpoblación y minúsculos apartamentos. A Marty lo conocimos con su disco debut junto a Jason Becker, los de Cacophony, y luego nos agradó que entrara a las filas de Megadeth, pero en los últimos años su pasión por el arte japonés se ha desbordado. La carátula de este disco es Marty disfrazado de japonés. Yo espero que él no salga a la calle así, pero como mismo si sale. Él vive ahí en Tokio, donde hace seminarios de guitarra, es columnista de la revista de metal más vendida del país, tiene su propio programa televisivo y aparece de forma asidua como invitado en otros programas. La única pista cantada es The Perfect World, que la canta Alpha Cume, de la cual se ha hecho video, una pieza muy bien engarzada, y desde el inicio estamos escuchando a Kiyoshi, un bajista que está a la altura de Friedman, como no podía ser menos. A mí me molesta un poco cómo en las críticas que he leído por aquí, casi nadie se ha metido dentro del disco y lo tachan como de algo aburrido. Si algo no es este disco, es aburrido, de verdad. Dejen que el hombre haga su música, al menos hace algo diferente, pero lo que la gente quiere es siempre lo mismo, sin salir de su zona de confort. Finalmente es un disco que me ha gustado, me lo he pasado bien y he descubierto una nueva visión de la música donde un Shredder se ajusta a composiciones que no fueron escritas con la intención de hacerlo brillar, y aún así brilla. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Perfect World. Yes. Y ya nos vamos, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Espero que te haya gustado Orden Organ. Si no los conocías, ya sabes que es una banda magnífica. Espero que te hayan gustado las versiones de Carlos Álvarez. Y por supuesto, te haya gustado la música de estas bandas frescas que te puse, como Madhouse, My Refugee y Sirax. Y también las cosas clásicas que te puse. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte, chao.